Bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Comicverso. Me acompaña nuevamente Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Pues de vuelta con un nuevo intento del podcast de Comicverso. Sí, tengo una sensación de déjà vu, creo que este capítulo ya lo habíamos grabado. Sí, un par de veces al menos. Sí, y esa vez que lo grabamos tuvimos varios problemas con Skype que... Bueno, me hicieron replantearme la vida y mi lugar en el universo y no quise seguir editando el podcast, por lo menos en el sistema que lo estábamos realizando con anterioridad, que era que tomaba la llamada, le editaba algunas cosas y trataba de que fuera lo más consistente posible el podcast. Creo que esa vez fue tan complejo el proceso de edición que estamos optando por un nuevo sistema, en este caso que consiste simplemente en hablar y que ustedes nos tengan paciencia. Sí, creo que será un poco más simple tratar de darle menos postproducción al asunto y a ver qué tal funciona, ¿no? Sí, esperamos que les guste el podcast y que en caso de que así sea nos ayuden a difundirlo como les pedimos siempre. Así que cualquier tipo de comentario, crítica que nos quieran hacer, ya saben dónde nos pueden ubicar. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o directamente al correo del podcast, que es podcast@comicverso.org. Alberto, ¿han habido algunas noticias menores en las últimas semanas debido a que ya se acerca la Comic-Con de San Diego y por lo tanto ya están trabajando los equipos, los agentes de publicidad de las editoriales tratando de reservar las noticias importantes? Sí, como que ya es costumbre, ¿no? Cada año se llega el verano y con él empiezan de repente a empezar los secrecismos. Nadie quiere hacer anuncios hasta que no lleguen los monstruos, están los reflectores puestos en ellos y las noticias han sido pocas, ¿no? De lo más relevante de la semana me parece sería el anuncio que hizo Tony Daniel en su cuenta de Twitter que... terminando con el número 12 termina su run como escritor de Detective Comics y un mes más tarde con el número 0 también deja la serie como artista. Sí, como dicen, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y por fin Tony Daniel deja Batman, aunque podríamos esperarnos lo peor porque ha sido tan exitoso su paso por la revista que tal vez DC le pase algo más importante todavía. No sé, a mí lo que me suena es que, tomando en cuenta lo popular que ha sido su trabajo, por lo menos como artista, a mí no me extrañaba que se convirtiera en el reemplazo de Jim Lee en Justice League, ahora que se rumora que Jim Lee piensa relanzar los Wildcats. Ya. Bueno, siguiendo mi política de tener a dibujantes que no me gustan en series que no me importan, sería un muy buen cambio para mí. Así que... ¿Perdón? Sí, es que si yo aplicara tu misma política, básicamente me tendría que saltar cualquier anuncio de DC, porque a estas alturas realmente es tan poco lo que tienen. Es como recuerdo ayer en... alguien me preguntaba qué pensaba de los anuncios de cancelaciones de títulos de DC, y lo único que puedo contestar fue que no son suficientes, pero... Pues no sé, habrá que ver qué cambios hacen, sobre todo después de la aparición de estos números cero que están programados para septiembre, que digo, no sé, creo que ya hemos aprendido que las precuelas no funcionan, entonces no entiendo cuál es el plan detrás de esta idea de lanzar números con historias previas a lo que vimos con el lanzamiento de los nuevos 52. Bueno, creo que ya es una tradición, un patrón de conducta en DC, pero todavía no nos alejemos del tema. No sé, Tony Daniel, por pésimo que sea su trabajo con Batman, hay mucha gente que lo ha disfrutado mucho, están en su derecho, así que yo creo que solamente pueden venir cosas buenas para él y malas para nosotros en el futuro. Así que no, hay que ejercer la discrecionalidad y si... Yo creo que como dibujante no tengo mayores problemas con Tony Daniel, no me gusta, pero tampoco me desagrada tanto como para tener que dejar de leer algo solamente porque él lo dibuje. Ahora, como escritor, creo que el tema es bien distinto, me parece que es bastante mediocre y por lo tanto preferiría que no se dedicara a escribir algo en particular, a menos que fuera algo así como Hawkman, si se dedica a escribir y dibujar Hawkman, la verdad, no me importa. Sí, sí, digo, la cuestión de su dibujo ya es una mera presión estilística, ¿no? A mí tampoco me agrada demasiado su estilo. Narrativamente hablando, me parece que es un dibujante medianamente capaz, tiene bastante solidez sin llegar a ser sobresaliente, pero definitivamente como escritor deja muchísimo que desear. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que va a hacer de su carrera una vez concluido este primer año de DC Comics en el que trabajó, y que pese a lo mediocre que nos pareció, pues le fue bastante bien en cuestión de ventas. Sí, efectivamente. Bueno, va a ser un cambio importante ahora. Mike Marks es un tipo esquizofrénico, porque hay que tener en cuenta que tiene, por un lado, una gran dupla como es Snyder con Capullo en Batman. Por otro lado, tiene una va algo mediocre con Peter Tomasi en Batman y Robin. Tiene la peor de todas, que es David Finch con quien sea. Y sí, a Tony Daniel en Detective. Entonces, no hay, claramente aquí hay, no hay una visión del personaje y por lo tanto una elección de equipos creativos que sean similares entre sí, ¿no? Digamos que hay un sabor o un estilo de Batman que él prefiera por sobre otro. Claramente él tiene un criterio que es más amplio, en el sentido de si funciona, da lo mismo. Sí, me parece que en todo caso el título que tendría un poquito más de congruencia por ahí, que sería el de Nightwing, que escribe Kyle Higgins, que aparte me parece que es buen amigo de Scott Snyder, pero sí es bastante disparejo el nivel de los títulos de Batman. Llama la atención que sea tan irregular lo que se hace con las series, y que no hay un manejo un poquito más cerrado en las mismas, sobre todo tomando en cuenta que es la parte más popular de esta nueva versión de DC, ¿no? Claro. Bueno, hay que ver qué nos depara el futuro. Por ahora persiste o permanece el Batman de Snyder y Capullo, y hay que disfrutarlo mientras dure. Sí, sí, sí, definitivamente es probablemente el mejor título que está publicando DC en estos momentos. Entonces habrá que ver qué tanto lo pueden mantener ese nivel y qué tanto espacio en los editores para trabajar y mantener este equipo creativo. Sí, bueno, otra noticia que no... ¿Alberto? Sí. Ah, ok. ¿Estás bien entonces? Sí, sí, estamos bien. Ah, ok. Pensé que era una reacción al arte de David Finch. No, afortunadamente no tengo nada de David Finch por aquí a la mano. Ok. Otra noticia que ha estado sonando, por lo menos a nivel de rumores, es un supuesto relanzamiento de Marvel Comics que ocurriría alrededor del mes de octubre o noviembre. Sí, sí, más que relanzamiento, yo lo veo más como un intercambio de equipos creativos en algunas de sus series más importantes. Digo, ya teníamos esbozos de algo, sabemos que Brian Bendis iba a encargar de títulos de Mutantes, probablemente los dos títulos principales de los X-Men, y en las últimas semanas empezaron a correr rumores sobre algunas otras cosas, porque por ejemplo por ahí se confirmó también que Ed Brubaker va a dejar Capitán América y se va a concentrar en escribir solamente Winter Soldier y algunos proyectos personales que todavía no anuncia. Y fuera de eso se dieron una serie de rumores sobre intercambios de series, sobre todo entre sus autores más populares, como pueden ser Rick Remender, Matt Fraction o el propio Bendis. Entonces habría que esperar. Me imagino que como contamos hace un rato, todos estos anuncios se darán hasta San Diego. Mientras tanto, no nos queda más que especular qué clase de cambios se pueden dar en la editorial. Sí, por lo menos la alineación cósmica da para sostener la especulación, por un tema de que hay muchas series que están culminando sus arcos en la misma fecha, que es alrededor del mes de octubre. Lo cual sí. Recuerda lo que ocurrió con DC, que antes de anunciar el relanzamiento, varias series tenían anunciado el cierre de sus arcos argumentales alrededor de esa fecha, y lo mismo ocurrió ahora con el mes cero de septiembre, que todas las series estaban culminando su último arco en agosto o lanzando algún número unitario en esa fecha. Sí, sí, es, digo, son números, pero parece que en este caso la mayoría son fundados, ¿no? De hecho, por ahí apareció hace algunos días en Bleeding Cool una lista de lo que ellos habían escuchado que veían como rumores probables. No sé si llegaste a ver la lista. No sé si vi la lista, vi algunas especulaciones de nuevos equipos creativos y uno que me llamó la atención era una serie de los Astonishing Avengers con Rick Remender en el dibujo, perdón, en el guión y con Jerome Opeña en el dibujo, que me pareció una muy buena noticia. Sí, bueno, el título con el que lo era como Uncanny Avengers. Entonces, para quien no lo ve, quién es, este sería el equipo creativo de Uncanny X-Force, que se movería a los Avengers, que me parece interesante. Por aquí tengo la listita que publicó Bleeding Cool, así que le damos una repasada. Dale. Aparte de el otro título donde ubican ellos a Rick Remender sería en Capitán América. Y con arte de John Romita Jr., lo que me parece que podría ser también una opción bastante interesante. Sí, yo escucho Remender y me animo al tiro. Sí, es un escritor bastante capaz y da gusto ver que se le empieza a reconocer dándole series más importantes, ¿no? Si es que esto sea a concretar. También tenemos por aquí Wolverine de Frank Cho, no dan otro nombre, entonces si Ouch. sería escribir y dibujar, pues la serie se va a ver muy bonita, pero habrá que ver qué clase de rumbo le da Cho, ¿no? Porque me parece que es un gran artista, pero como escritor, no sé, no lo visualizo escribiendo superhéroes, ¿no? Creo que estamos todos más familiarizados con su vena humorística, entonces Yo creo que creo que será un poquito extraño. va a ser Wolverine peleando contra un harem ninja. Que, bueno, en ese caso creo que sería dinero bien invertido si te gustan los pin-ups. Sí, sería un bonito especial de verano. Sí. No sé, suena interesante. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en esto de las alineaciones cósmicas de las que hablábamos hace un rato, que Bendis, Brian Michael Bendis ya ha anunciado hace bastante tiempo que va a dejar la serie de los Avengers, y eso justamente va a ocurrir ahora con el cierre del primer arco argumental de la serie de los Avengers Assemble que está haciendo con Mark Bagley, el cierre del arco argumental que está dibujando Walt Simonson que corre en paralelo con Avengers vs X-Men, y tenemos también el caso de Drew Baker que ya está confirmado que deja la serie alrededor del mes de octubre o noviembre, etcétera. Por ahí desapareció Hulk de los listados de las solicitaciones avanzadas. Hay varios indicativos de que va a haber por lo menos un cambio importante a nivel de equipos creativos, y me parece bien. Marvel ha tenido bastante consistencia en los equipos creativos. Tenemos casos como el de Brubaker, que está desde el año 2004 escribiendo Captain America. Bendis está de una fecha similar. Está también el caso de Matt Fraction, que debe llevar unos 5 o 6 años a cargo de Invincible Iron Man, etcétera. Entonces, hay hasta cierto punto un agotamiento creativo. Tal vez los fans de la serie no estén de acuerdo. En mi caso, hay varios de estos equipos que me parece que ya dieron lo mejor con los personajes, y que sería interesante ver escritores que adopten enfoques más frescos para esta serie. No se trata de que el resto de los escritores, bueno, no en todos los casos, no se trata de que todos estos escritores estén haciendo un mal trabajo, pero en ciertos casos se vuelve repetitivo cuando uno ya lleva bastante tiempo leyendo lo mismo. Sí, yo más que otra cosa, yo lo veo como se vuelven complacientes, ¿no? Las historias tienen una cierta solidez, no puede ser realmente que haya series malas en los casos de esos escritores que tienen tanto tiempo en las series, pero sí se nota como que ya están un poquito asentados al status quo actual y no hay realmente nada que sobresalga o levante un poquito de eso, entonces estos cambios serían positivos. Mira, siguiendo con esta listita, tenemos que en Iron Man nos ponen aquí a Kieron Gillen y Greg Land, que también me parece una propuesta interesante. Me interesa más por Kieron Gillen que por Greg Land. No, bueno, velo por el lado positivo, dibujando a Iron Man no puede estar robándose referencias de escenas porno. La máscara, la armadura no puede tener expresiones faciales. Bueno, creo que una larga, larga lista de dibujantes de Iron Man estarían en desacuerdo contigo. Ok, bueno, Pero pero sí, me parece que Por lo menos a mí Kieron me Gillen es. parece un progreso, porque el arte de Salvador Larroca, la verdad es que No, no me agrada en absoluto. Hay mucha gente que lo disfruta mucho, pero a mí... Salvador La Roca es un dibujante que conocí hace muchísimo tiempo, hace casi 20 años me parece en realidad, cuando trabajó en Flash, en un momento crítico de Flash que fue el dibujo de Velocidad Terminal, hizo muy poquitos números, probablemente Sí. 5 y el número 100. Sí, no, no, no debe ser tanto, ¿no? Debe ser por ahí unos 15 años, finales de la década de los 90, me imagino, que es cuando teníamos a la Armada Española dibujando a Flash, ¿no? Fue el 93, 94, porque fue el año en que se lanzó Hora Cero, Zero Hour. Sí, tanto. ¿Sí? Sí, ah, ok, Velocidad yo pensé que era eso. Terminal, Velocidad Terminal parte en el número 0 de Flash, que es el crossover con Hora Cero, que es de 1994. Ok, entonces sí, son ya 18 años. Bueno, hablando de La Roca, aquí en la lista de Bleeding Cool lo ubican como el nuevo dibujante de Fantastic Four, donde sería acompañado por Matt Fraction, Ah, que creo que que sería interesante ver a Fraction escribiendo un título de equipos, ¿no? Que creo que es algo que todavía no ha hecho en Marvel. sí, a mí me interesa, o pienso que sería un buen escritor para los Avengers, pero la verdad es que Fraction es un tipo que me ha decepcionado una y otra vez. No, no estoy hablando de Casanova, porque me parece que ese es un título que va aparte, que es mucho más personal para él y tiene un mejor desarrollo de historias, pero ya he leído suficiente material de Fraction como para ver un patrón en el desarrollo de sus historias y ese patrón no me gusta, que es que la historia parte muy bien, tiene muchas ideas muy muy interesantes, muy entretenidas, pero como alrededor del los tres cuartos de la historia se va todo cuesta abajo, por lo menos para mi gusto. Sí, de eso que llevas comentando en otras ocasiones, a mí me agrada bastante su trabajo. Sí, a veces creo que sí, no, los arcos no cierran de la mejor manera posible, pero me parece un escritor bastante sólido. Entonces, sería interesante ver qué enfoque le da a los Fantastic Four, ¿no? Ahora, siguiendo con la expansión de equipos creativos, Jonathan Hickman, que dejaría a los Fantastic Four, ellos lo ubican encargado de la serie principal de Avengers, con Zach Rybicki en el arte, lo cual también me suena bastante atractivo. A mí me genera alguna suspicacia. No me parece que vaya a haber nada malo con eso. Simplemente me parece que cambiar de Bendis a Hickman es un cambio muy muy brusco para la serie. Porque, bueno, no hay nada. Todavía no sabemos si es que Hickman va a tomar la serie y qué tipo de serie va a hacer. Pero si se extrapolara el trabajo que ha hecho en series como Secret Warriors o los Fantastic Four a los Avengers, se trataría de un trabajo de largo aliento donde él va creando una historia compleja. Podría ser ese el caso. Y eso sería muy muy distinto de lo que viene haciendo Bendis con su enfoque de blockbuster, que es como ¿qué haría Michael Bay con los Avengers? Básicamente. Sí, es una apreciación bastante diferente, pero tomando en cuenta que ellos nos dicen también que Avengers Assemble sería escrito por Mark Waid, creo que podríamos pensar en que precisamente se quiere cambiar el enfoque, ¿no? Porque Mark Waid, si por algo se caracteriza, es por escribir en base a los personajes y no tanto a eventos. Entonces, creo que tendría un poquito de congruencia, ¿no? Tener a Hickman en un título y a Mark Waid en otro, creo que sí nos indicaría un cambio de dirección en Avengers, pero que resultaría más o menos congruente. Sería interesante ver a Mark Waid en los Avengers. Sí, ahora en cuanto a Brian Bendis, pues no solo deja las series viejas de Avengers, sino la Avengers Assemble que lanzó apenas hace unos meses, y lo tendríamos entonces como responsable de lo que se rumora sería un título catorcenal de los X-Men, de una manera similar a cómo se trabaja en Amazing Spider-Man, por ejemplo, con un solo escritor responsable y rotando equipos creativos. Y por lo que rumoren ellos, parece que tendría como artistas a Stuart Timonen con Brandon Peterson y Leigh Neil Yu encargados del arte. Wow. Entonces, pues el arte una vez más va a ser bastante, bastante atractivo. El problema es qué clase de cómic vamos a ver aquí, ¿no? ¿Vamos a ver al Bendis entretenido y que entiende lo que está haciendo, o vamos a ver al Bendis que alarga historias y mata tiempo mientras sigue vendiendo cómics? Bueno, yo creo que él se debe sentir bastante cómodo, o sea, Marvel no debe tener mucho que reclamarle a Bendis porque Bendis vende y vende muy bien, salvo la serie de Moon Knight, que yo creo que es difícil que cualquiera la venda. A Bendis le va bien, entonces, claro, a mí no me gusta, a ti no te gusta, pero aparentemente a muchísima gente le agrada, entonces yo creo que teniendo eso en cuenta, Bendis no debe sentir mayores motivos para realizar mucha autocrítica con el trabajo que realiza. Yo siento que si Bendis en vez de escribir 20 títulos al mes escribiera 18, su calidad mejoraría un poco, porque se siente mucho que pasa los guiones por una fotocopiadora y adapta, le da uno o dos toques para darle algo novedoso y vamos sacando más revistas. Entonces no tengo mucho interés por leer lo que escriba Bendis en general. Es un tema ya de no se trata de que haya leído una revista de Bendis, he leído muchísimas revistas de Bendis y todavía no termino una en la que salga contento. Sí, bueno, a mí en general no me gusta lo que hacen en Marvel porque efectivamente se ve que recicla historias y cuando tiene una idea la alarga lo más posible como para no tener que expediciarla, porque sí, el tema de la cantidad de títulos que escribes es algo que no es normal, ¿no? Y eso le pasa a todos los escritores. En algún momento le pasó a Wade cuando estaba escribiendo 5 o 6 títulos en Marvel y se notaba también que llegó el punto en el que no lo podía sostener. Le pasó a Fabián Hiciesa. Bueno, en caso de, por ejemplo, Scott Lobdell, de todos modos era malo, entonces malo y diluido era bastante peor. Entonces sí, el hecho de tener un autor haciendo tantas series sí, siempre es un problema. Y aquí esto resulta preocupante porque estaría escribiendo este título catorcenal, que sería el que va a entretener 2 series. Y además de ello, hay que recordar que se supone que él va a ser el responsable de relanzar a los Guardians of the Galaxy. Así dice que sería sumarle una serie más. Tal vez la serie de Y Nova también se especula que podría estar escribiendo. la de Nova, lo que os pone aquí es que puede ser él o puede ser Jeff Loeb. Oh. Hijo, aquí si se trata de elegir entre uno de los dos, creo que preferiría que fuera Bendis. Porque el problema con Bendis, a Bendis lo encuentro. De repente conformista y tiene esta tendencia a alargar las historias, a Loeb lo encuentro francamente malo. En cuanto a la serie de Nova, se rumora que la serie sería McGuinness, entonces siendo McGuinness, creo que esto me hace pensar que es muy probable que fuera Loeb quien trabajara en la serie. Que no entiendo a Ed Entonces. McGuinness. Me encanta el dibujo de Ed McGuinness, pero ¿por qué se amarra con Jeff Loeb? ¿Por qué no trabaja con alguien más? Sí, es uno de esos casos que dices, hijo, me encantaría ver la serie por el arte, pero sigue trabajando con Loeb, pues no hay cómo, ¿no? Digo, y hay creo que pocos fans de la parte cósmica del universo Marvel que disfruten esto tanto como yo, y sí preocupa un poco, ¿no? Tener a un Bendis que sigue sobreextendiéndose en el alcance de lo que escribe a cargo de esto, y si le suman ahí a Loeb, no sé realmente qué tan importante pueda ser. Me imagino que la idea que tienen es darle visibilidad a estos títulos, teniendo creativos de nombre, aun si no sean los ideales, pensando en que hace un par de semanas registraron todos los nombres de relacionados para licencias de Guardians of the Galaxy y que aparentemente el proyecto para una película ya tiene luz verde y se encuentra en preproducción. Entonces, me imagino que a eso es lo que debes tener a escritores de alto perfil, aunque no parezcan los más adecuados para estas series. Sí, bueno, es razonable. Mira, algo que a mí me quedó dando vuelta un poco el tema de cuando todo el mundo se enteró porque Comicverso dio a conocer la noticia de que Drew Baker se iba de Captain America. Yo puse un link a la entrevista que realizó Tom Spurgeon en Comics Reporter, que es de donde se originó la noticia. Realmente no fue en Comicverso como lamentablemente se confundió todo el mundo en Internet. Entonces, bueno, Tom Spurgeon le hace varias preguntas y una de las conversaciones que tiene Brubaker es el tema de que él se admira de la cantidad de trabajo que logra hacer Bendis, porque a él no le es posible. Por ejemplo, en la serie que va a cerrar ahora, que es Captain America, obviamente, el último arco argumental, que es de 5 partes, él tuvo que pedir ayuda, tuvo que pedir que lo asistieran porque Marvel, con su nueva política del doble shipping, de publicar 2 revistas en un mes, lo obligó a escribir más títulos que lo que él tenía considerado de acuerdo a su carga de trabajo. Entonces no le alcanzaba el tiempo y consiguió que Colin Bunn le ayudara a escribir los primeros cuatro números para él escribir el último y cerrar toda su etapa en Captain America, lo cual es un poco frustrante que luego de casi 8 años, el escritor, por este tema de política editorial, se vea forzado a recurrir a ayuda externa para poder mantenerse en la última historia que va a hacer con el personaje. Entonces, un poquito frustrante, creo yo, para los fans del trabajo de Brubaker. Entonces, y Brubaker lo que contaba es que él estaba escribiendo en ese momento Fatal, que publica Image, Winter Soldier en Marvel y Captain America en Marvel, además de su trabajo por fuera, que en este caso es estar escribiendo guiones de cine en este momento para una película. Y tenemos el caso de Bendis, y Bendis está escribiendo aproximadamente 4 o 5 títulos para Marvel, no estoy muy seguro en estos cuántos son. Creo que son los Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man, no recuerdo alguno más, y tiene también este cargo a nivel ejecutivo y consultor en general que le ha dado Marvel. Si usted, cualquier película de Marvel que ustedes vean, aparece el nombre de Bendis como consultor, apareció en la película Los Avengers, apareció en la de Thor, etcétera. Siempre está involucrado como consultor y además él escribe y es productor de la serie animada de Spider-Man que está transmitiendo en estos momentos, me parece que Disney XD en Estados Unidos. Entonces, es mucha carga de trabajo. Es muy llamativo que Bendis sea, a pesar de esa gran cantidad de trabajo, sea capaz de producir la cantidad de trabajo que produce. Hay pocos ejemplos de gente que sea capaz de producir a ese nivel de volumen. Sí, no se antoja que sea una carga sostenida que pueda mantener ningún escritor, ¿no? Entonces, sí, no me extrañaría que termine teniendo coescritores en algunas cosas y si mantiene ese nivel, porque es demasiado. Mira, ya para cerrar con la listita, el único otro título que mencionas por aquí sería Hulk and the Agents of Smash, que imagino que sea un relanzamiento de Hulk. Habría que ver si esto se refiere al Hulk rojo o al verde, y sería escrita por Jeff Parker, quien tiene ya algún tiempo escribiendo las aventuras del Hulk rojo. Yo creo que tiene que ser el Hulk rojo, porque el lanzamiento de Jason Aaron de Incredible Hulk es muy reciente. Así que sería extraño que volvieran a relanzar la serie, aunque no sería inédito. Y sí lo ha hecho, ha relanzado 3 veces Green Arrow el último año, así que no es algo que nunca haya ocurrido. Pero justamente ese es el título que desapareció de los listados, que es Hulk de Jeff Parker. Y yo creo que en el fondo va a ser un cambio de nombre posterior al número de aniversario, el 50, siguiendo la tradición de Marvel de renombrar la serie, manteniendo el número, cambiando al dibujante, etcétera. Alguna movida para levantar un poco las ventas en el corto plazo. Y yo creo que tratándose del Hulk de Jeff Parker lo merece bastante, merece que tenga más audiencia que la que tiene en estos momentos. Parker y Remender me parece que en estos momentos son los mejores escritores que tiene Marvel. Sí, bueno, yo sumaría a ellos a Christos Gage, que lo que está haciendo Avengers Academy es realmente fantástico. Me parece que sí, ojalá y si sigue siendo el Hulk rojo, al menos esto iba para darle un poquito más de atención al título, porque Parker tiene ya varios años siendo uno de los autores más consistentes en Marvel, y la verdad sí merecería que su trabajo fuese un poco más reconocido. Creo que con eso completamos lo que son los posibles rumores de cambios en Marvel. No sé si se te ocurra algo más que comentar del tema. Ah, me parece que hay algunos casos en el que se va a extrañar a la gente. Creo que Captain America, un título que históricamente ha tenido unos momentos muy buenos y otros de los otros. Y Andrew Baker claramente entró dentro de los guionistas destacados de la historia del personaje. Por lo tanto, va a ser difícil que Marvel encuentre rápidamente a alguien que lo sustituya y que inicie una etapa tan exitosa como la que llevó a cabo Brubaker, donde el punto más alto fue la muerte del Capitán América. Así que eso va a ser interesante más que nada por un cambio del status quo dentro de la compañía, independiente de si salgan buenos o malos títulos, va a haber un movimiento importante a nivel creativo de cambios de las series, y eso es interesante para uno como lector, para que se refresque el panorama. Así que en algunos casos va a ser interesante por un tema de ver si llega alguien que esté al nivel, y por otro lado va a ser bueno porque se renueve el panorama en títulos que francamente me parece que están un poco estancados, como en mi opinión sería el caso del Iron Man de Fraction y La Roca, que la verdad es que a donde sea que vayan no los voy a seguir. Sí, sí, a fin de cuentas lo interesante aquí es el que refresquen la línea, ¿no? No hay ningún cambio que podamos que sea radical. Sí, definitivamente va a ser extraño ver a Capitán América ya sin la presencia de Brubaker detrás de las historias, que como dices ya 8 años es un periodo de tiempo que ya es un tanto inusual en la industria con tanto cambio que sea tan frecuentemente, ¿no? Tenemos el caso de DC que difícilmente mantiene un equipo creativo durante 3 meses, es impensable pensar que durante tantos años tuviera un escritor en una serie. Entonces pues habrá que ver qué tantos de estos cambios se confirman. Hay un caso, Geoff Johns con Green Lantern, lleva más o menos el mismo tiempo que Brubaker con Captain America. Sí, sería el único caso, pero porque era el único título que vendía, digo, de otra manera seguramente también ya hubiesen hecho cambios al respecto, ¿no? Además de que hay que tomar en cuenta la posición que tiene Johns dentro de DC, que sería quizás el equivalente a lo que hace Bendis en Marvel, ¿no? Tiene una serie de cargos ejecutivos y supervisando cosas externas a los cómics, aparte de la carga de trabajo a lo que escribe, que también yo sé que empieza a causar desgaste o que por lo menos está tomando series que tal vez no le interesaban tanto, y me baso en esto con lo que hizo en sus backups de Shazam. Sí, bueno, Geoff Johns es como un desafío personal a estas alturas, como tráiganme un personaje al que yo no pueda convertir en un éxito de venta. Así que ahora estoy con Aquaman, y eventualmente me voy a hacer cargo de Vibe o de Gypsy o los 5 inferiores. Ese es el nivel de desafío. Voy a convertir a Ambush Bug en el número 1. Eso es lo que dice Geoff Johns. Sí, tal vez en parte, ¿no? Habrá que ver realmente qué tanto le empieza a pesar también el empezar a extenderse con tantas series a lo largo del universo DC. Porque digo ya se vio el año pasado con los fans que tuvo para atender eventos, está invitado en San Diego por ejemplo, que lo habían programado en muchas conferencias y de repente se presentó solamente a la mitad porque parece que se le ocurrió mudarse ese fin de semana. Entonces pues no sé, también me parece que corre el riesgo de empezar a quemarse si no le baja un poquito a la carga de trabajo. La carga de trabajo actual de Johns no es muy alta, pero está el hecho de que actualmente escribir cómics para Geoff Johns no es el trabajo principal. O sea, Geoff Johns tuvo una época en la que escribía 5 o 6 títulos, pero eso es prácticamente todo. Ese era su trabajo, era todo el trabajo que tenía que hacer. Estaba a cargo de todas esas series, pero esa era su profesión, ser escritor de cómics. Hoy por sí, hoy, su trabajo es ser ejecutivo de Warner y tener una supervisión directa en el desarrollo de proyectos relacionados con los personajes de la compañía, como viene a ser el caso de la serie de Arrow que va a lanzar ahora el canal CW. Y el resto lo hace en su tiempo libre, básicamente eso es. Y en su tiempo libre está escribiendo 3 series, que son Green Lantern, Aquaman y Justice League, así que... No es tanto como Bendis, pero de todas maneras es bastante si se tiene en cuenta que lo está escribiendo en el tiempo en que el resto de la gente descansa. Sí, es que, pues digo, sí, siendo escritor de tiempo completo, 3 o 4 series no son a una carga descabellada, pero ya siendo lo que está haciendo como hobby en sus ratos libres, sí me parece que 3 series es el tope, ¿no? Entonces habrá que ver si no deciden exportar Shazam como un título propio, porque creo que ahí sí podríamos empezar a ver ya el desgaste de la carga de trabajo. Bueno, hay que ver cómo va el asunto. Tal vez se esté aproximando el final de la época de Geoff Johns a cargo de Green Lantern. Podría ser un título del que salga, tal vez la Justice League no también la deje a futuro. No creo que es temprano para especular al respecto. Primero hay que ver cuál va a ser la reacción a estos backups, si efectivamente se genera un interés de la compañía de lanzar al personaje nuevamente. Ahora, creo que de lo poco que he visto del backup de Shazam, la verdad es que no me parece, no creo que sea mala la historia, pero definitivamente no es lo que quiero leer con el personaje. Eso es a nivel puramente subjetivo, así que yo entiendo que a la gente que le guste, que le interese, pero no es lo que yo quiero leer. Honestamente creo que un escritor ideal para una serie como esa sería alguien como Mark Waid, que es un tipo que puede escribir muy serio o muy chistoso. Pues tiene un manejo de guiones, de historia más amplio, tiene un rango más amplio de escritura que otros escritores, Mark Waid, a pesar de que algunos lo tengan más encasillado. Y creo que él podría darle un buen tono, aunque ya sabemos que Waid no va a volver a DC mientras Dan DiDio esté a cargo de la empresa. Sí, sí, no sé, a mí se me ocurre una lista de autores que podrían hacer cosas interesantes con el Capitán Marvel. A mí, de modo, no ves que es una mala historia, me parece que es una mala historia el Capitán Marvel, ¿no? Está escribiendo una historia más o menos interesante, pero que no parece enfocada a lo que normalmente asociamos con el personaje, y creo que ese es el problema. Y yo conozco muchos fans del personaje, que es lo que les molesta, ¿no? Dicen, es que la historia no es mala, pero lo que está escribiendo no es Billy Batson, entonces... Pues es el problema, ¿no? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a cambiar un personaje intentando hacer que venda? Bueno, en definitiva es lo que le interesa a la editorial y es lo que va a tener que hacer Jeff Jones. Ahora, bueno, va a tener su público y no tenemos por qué ser parte de él, pero en fin. Ya se va a ver qué se hace con el personaje. A mí, honestamente, lo mejor que he visto del último tiempo es lo que hizo Mike Kunkel con el personaje dentro de la línea Johnny DC, y una revista favorita mía, aunque no puedo decir que sea muy parecida a los cómics de origen, es la novela gráfica de Jerry Orway, que me sigue gustando mucho, tanto por el dibujo como por la historia. Creo que es muy buena y pasa relativamente desapercibido ese trabajo de Orway. Sí, me parece que ese fue tal vez el mejor intento que se ha hecho hasta la fecha de tener una versión del Capitán Marvel que funcione dentro del universo DC. Porque fuera de eso, la mayoría de las cosas interesantes que se han hecho con el personaje ha sido en series más enfocadas a un público infantil, ¿no? Como era Billy Batson and the Magic of Shazam o de Monsters and Society of Evil, que con autores más, con una sensibilidad más orientada a un público infantil, le hicieron cosas interesantes con el personaje. Como mencioné, la línea Johnny DC es el público al que me enfocada, y lo que habían hecho ahí con el personaje funcionaba, pero creo que no es el público que espera la editorial para el personaje. Entonces habrá que ver realmente qué respuesta tiene y si deciden ir adelante a integrarlo a su línea de publicaciones regulares. Sí, bueno, yo creo que eso es lo que podemos comentar al respecto, pero algo que me gustaría comentar un poco es que supe que habías ido a promover al enemigo, que había ido a hablar de... a dar una charla de Before Watchmen por ahí. Como parte de las colaboraciones que hago con Comic Manía, el programa de mi amigo Carlos, yo y Moisés... me invitó a acompañarlo el día de ayer. Estamos hablando esto el domingo 1 de julio. El día de ayer, 30 de junio, lo acompañé a dar esta plática en compañía de otros dos amigos sobre este polémico proyecto de DC, en el que decidieron hacer una serie de precuelas a Watchmen totalmente innecesarias. Creo que lo habíamos comentado tanto en el blog como en las entregas anteriores de este podcast hace ya unos meses, que no veíamos la razón de existir este proyecto, y me parece que tú incluso llegaste al punto de, como declaración de principios, decidir que no los ibas a leer ni siquiera gratis, ¿no? Efectivamente, y todavía me mantengo firme. Bueno, yo había llegado a una determinación similar, ¿no? Yo desde un principio decidí que no los iba a comprar. En cuanto al leerlos, lo estaba considerando el caso de Minutemen, que me parecía que era la serie que menos impacto podía tener respecto a la serie original de Watchmen. Pero a raíz de la invitación a la plática, me pareció que ha sido irresponsable presentarme a ella sin saber de qué iban los títulos publicados, que hasta ahora han aparecido 4 números 1. Entonces, pues decidí leer estos primeros números y la impresión que me deja es que la decisión que tomaron de hacer estas historias fue hacerla de la forma más segura posible. Los cómics se sienten más que aburridos o malos, son inconsecuentes, como que trataron de ir a la segura contando historias intrascendentes que las vas a leer y en cuanto termines de leer el resto de tus cómics de la semana, los vas a olvidar. No hay nada que recordar en estas series. En el terreno artístico, pues realmente hay muy poco de qué quejarse, ¿no? Digo, de los 4 números que han aparecido a la fecha, tenemos como artistas a Darwin Cook, a Amanda Conner, a J.G. Jones y a los Kubert, Joe Kubert, Adam y Andy. Entonces, del lado artístico realmente no hay nada que reprocharle a estas series. En el caso de las historias, Darwin Cook se encarga de escribir Minutemen y Silk Spectre. En cuanto a Minutemen, es tanta la falta de decisión a tomar que básicamente es una adaptación en cómic de las páginas de texto que aparecen entre capítulos con extractos de Under the Hood, la biografía de Hollis Mason, el primer Night Owl. En el caso de Silk Spectre, el cómic tiene un tono que no puede escribir más que como reminiscente al estilo de los cómics de Archie. Es una comedia adolescente de tintes románticos que, digo, si todo lo que nos han hecho de Silk Spectre, de su forma de ser y su carácter, por todo lo que le ha dado mal en la vida, y nos salen con un cómic así de rosa, pues no sé, me imagino que le tiene que pasar cosas horribles al resto de la serie o no tendrá el más mínimo sentido contra la historia original. En el caso de The Comedian, me parece que Brian Azzarello demuestra una vez más que puede ser un buen escritor, pero... En la historia de la Silk Spectre de la Golden Age de Watchmen, de la Silk Spectre de los Minutemen o la Silk Spectre de Watchmen. No, es la de Watchmen, es la hija, es Lauren Jospecnik, es la hija de la original y de hecho es a lo que se enfoca la serie, ¿no? La relación con su madre y sus aventuras románticas en la preparatoria. Entonces sí me parece que el tono es no sé, tú ves el logo de Watchmen en la portada, vuelves a ver el cómic y no entiendes cuál es la relación. En el caso de The Comedian, pues creo que una vez más se demuestra que Brian Azzarello puede ser un buen escritor cuando tiene una historia que contar, pero cuando toma personajes que no conoce, no entiende, o de los que tiene su propia versión, como puede ser el caso, por ejemplo, de Wonder Woman, pues no funciona lo que hace, ¿no? Es tú lees el cómic y de repente resulta que Kenny Blake es el mejor amigo de los hermanos Kennedy y que hace cosas por sugerencia de Jacqueline Kennedy y incluso contradice algunos momentos que vimos en Watchmen. En cuanto a Night Owl, Night Owl es... Hijo, es que lo lees y parece viendo un cómic de Batman de los 60s. Pero disculpa, hay que detenerse un poco en eso porque si la intención de Azzarello es contrastar o tal vez hacer evolucionar al personaje y llevarlo desde un tipo más inocente hacia el cínico asesino que es en Watchmen, es un poquito extremo el tema de ponerlo al lado de los Kennedy, que vienen a representar como vienen a ser los presidentes más liberales que tuvo Estados Unidos en la época de la Guerra Fría y es la razón por la que terminaron como terminaron. Entonces no, me parece que es un poco reírse del lector. Esa siempre es la sensación que me deja a mí Bendis, Azzarello, cuando se encarga de estos personajes que no son de él, que un poco un poco desprecia al lector y que él es parte de un chiste privado de él, algo que a él le causa mucha risa ver cómo critican, o yo creo que a él le debe causar mucha gracia a veces cuando encuentran bueno su trabajo, porque yo creo que él debe ser así como lo que defendí. Básicamente esa es la actitud que yo siento que con la que Azarello asume este tipo de desafíos. Sí, como que no sé, por momentos me recuerda a Mark Millar, como que intenta ver si consigue una reacción del lector más que concentrarse en contar una historia. Y bueno, es que no sé, el problema es que tal pareciera que estos autores o nunca leyeron Watchmen o no lo entendieron o simplemente no les importó. No sé realmente qué tanto sean los autores y qué tanto haya una línea editorial detrás de lo que está haciendo en cada una de estas series. En el caso de Night Owl, que tomando en cuenta lo vocal que fue Straczynski para defender la validez del proyecto, haciendo comentarios que honestamente lo hacían parecer un cretino, y lees su número y es ridículo. Te presenta al Night Owl original como una versión campy de Batman, pero mal hecha. Lo único que sí, el arte de los covers es tan bonito que te es difícil hablar mal del cómic, pero sí la historia realmente no tiene mucho que ver. Y lo que te mencionaba de plano ser contradictorios a la historia original, me parece que en Watchmen había quedado establecido que el contacto entre los dos Night Owl, que es Hollis Mason, que es el original, y Dan Dreinberg, que es quien lo sustituye, se da cuando la identidad de Hollis Mason ya es conocida a partir de que empieza a intercambiar correspondencia. Y de repente aquí lo cambia a que, haciendo labor de detective, Dan descubre la identidad del Night Owl como Hollis Mason y termina por convertirse en su aprendiz de una manera muy similar a como Tim Drake obtuvo la identidad de Robin. Entonces, sí me parece que leer estos cómics pensando en que tiene relación con Watchmen es un ejercicio sin sentido, y lo que me molesta es lo que te mencionaba al principio, que encuentro que son completamente inconsecuentes. Los lees y es como si no los hubieras leído un rato después, ¿no? En cuanto leas dos o tres cómics más, te vas a olvidar por completo de lo que viste, y me parece triste, y me parece que es una falta de respeto de DC hacia su público. En Hacia cuanto a su los backups propia de... obra. Pero No, y lo de en el caso de la historia Straczynski, de Pirata. y el tema es que, por ejemplo, en el caso del resto de los escritores, por lo menos han tenido la decencia de quedarse callados, en el sentido de que uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto, pero el resto de los escritores no han tratado de abogar por la legitimidad del proyecto en base a ningún tipo de idea, simplemente han dejado que el resto hable y ellos se han concentrado en hacer su trabajo, y me parece bien. ¿Para qué involucrarse en una discusión que no viene al caso? Pero en el caso de Straczynski, el nivel de las declaraciones que realizó, la verdad es que son absolutamente indefendibles, sobre todo un tipo que tiene 50, 60 años, y por lo tanto uno no puede decir: ah, bueno, es joven y por lo tanto dijo una burrada y tal vez en 5 o 10 años más se la va a pensar y se va a arrepentir. Pero Straczynski no es un cabro chico. No, y me parece curioso porque Straczynski tenía una historia de ser uno de los creativos que abogaba por los derechos de autor, ¿no? Entonces, sí, la postura que tomó en los meses entre que se dio el anuncio y que empezaron a aparecer los números fue bastante difícil de entender. Y que su cómic sea tal vez el más mediocre de estos cuatro que han aparecido es, pues, indicativo de que, digo, utilizando una frase que él utilizó, decía que el problema es que Moore y Gibbons habían firmado un contrato bastante desventajoso y tenían que aguantarse las consecuencias. Pues me parece que él decidió que como de todos modos lo que estaba haciendo no era suyo, no le interesaba demasiado el cuidar que el nivel de calidad de lo que está haciendo. Entonces, sí es insisto, es triste, es una pena que sean esta clase de proyectos. Y lo peor es todo, que me imagino que va a vender bastante bien. Entonces, se va a validar la decisión de haberlo hecho en base a que les va a Al reportar una dinero que ganancia produzca, sí. económica, que a fin de cuentas es lo único que les interesaba, ¿no? En cuanto a la historia de Piratas, que es el backup, que tiene a Len Wein y John Higgins como autores, que son dos personas que tienen que ver con la serie original. Len Wein era el editor, mientras que John Higgins era el colorista de la serie original de Watchmen. Yo compré Watchmen por John Higgins, yo vi su nombre en la portada y por eso fui a comprar la revista. Eso creo que no pasó ni siquiera en Inglaterra, donde tenía cierto prestigio. Pero bueno, el problema es, hijo, Len Wein Prime estaba retirado del medio, lo regresaron para hacer esto, y no solo se siente anacrónico lo que está haciendo, sino que no tiene una estructura, no sabes para dónde va. Mencionaba que los cómics los lees y en cuanto leas algo más olvidas lo que viste en ellos, son completamente inocuos. En el caso de esta historia de Curse of the Crimson Corsair es aún peor, porque yo creo que aunque no leas nada más, 15 minutos después no te acuerdas qué fue lo que viste en las dos páginas del backup, y llegas al siguiente número que tiene las dos páginas siguientes, y con lo que te encuentras es con que no te acuerdas qué pasó en el número anterior. Entonces, no sé, honestamente no me siento mal por cualquier persona que vaya a gastar su dinero en estas series. Ayer durante la plática hicimos el ejercicio de hacer la cuenta, estamos hablando de que si compras todas las series de Before Watchmen, te terminas gastando algo así como unos $140. Wow. Si lo quieres poner en un punto de comparación, el Absolute Watchmen, que no solo contiene la historia original con el arte remasterizado y una interesante cantidad de extras, cuesta $100. Entonces, honestamente, si alguien tiene pensado comprar estas series, yo le recomendaría que mejor guarde su dinero. Se puede comprar el Absolute de Watchmen, se borra $40 y va a tener una mucho mejor historia en su casa. O si no quiere invertir tanto en un solo tomo, pueden comprarse el hardcover o el TP de la serie original y les va a sobrar dinero para invertir en cosas más interesantes que Before Watchmen. Pueden comprar huevos de cóndor para hacer al desayuno, que sería una mejor inversión. Sí, seguramente. Honestamente es... Son cómics que no valen el papel en el que están impresos. Wow. Mira, la verdad es que hay varias formas en las que se ha discutido este tema de Before Watchmen, y la única que tiene sentido para mí es el tema de la indignación respecto de los derechos de los autores. Porque desde el punto de vista de si la revista va a estar creativamente a la altura de Watchmen, puedo no estar de acuerdo con que lo vaya a estar, y de acuerdo a tu crítica no lo está, pero no es una razón por la cual yo diría no, esto es impresentable y por lo tanto no lo voy a aceptar. Es una razón por la cual yo simplemente ignoraría un proyecto, que es mi postura inicial respecto de Before Watchmen. En base a la calidad artística, yo diría no me interesa el proyecto y punto. Donde entra a molestarme el tema fue un poco al tomar conciencia de exactamente cuáles eran las aristas legales o de derechos de autores involucradas en el tema de Before Watchmen, que me parece que se dispara con mucha liviandad el tema de que Alan Moore firmó un mal contrato y por lo tanto perdió y mala suerte. Sí, y en el tema de la cuestión ética de qué tan válido es que DC sea el propietario de esto y lo publique, en una entrevista de Drew Baker, él comentaba que cuando se anunció el proyecto y había los nombres involucrados, le sorprendía que tantos autores que tenían ya un buen historial de trabajo, tanto con material propio como para empresas como Marvel o DC, decía que le sorprendía la postura editorial por lo que pasó cuando apareció la serie, ¿no? Porque en la entrevista él comenta que la serie apareció el mismo verano en que se dio la demanda de Jack Kirby contra Marvel a mediados de los 80s, cuando exigía que le devolvieran sus originales y que se le diera un mayor reconocimiento por el material que hago para la empresa. Y lo que comenta Broica es que en aquel entonces los ejecutivos en DC y parte del staff editorial tomaron una postura de atacar a Marvel basándose en que es que no tienen respeto por los creadores, en cambio vean la clase de contrato que nosotros le estamos dando a Alan Moore y Dave Gibbons. Nosotros sí sabemos tratar a nuestros creativos, para que 25 años después te salgan con esta idiotez, digo, sí te hace pensar en cómo se maneja este negocio, y sí, la razón por la que había decidido que no pensaba darle dos era precisamente esto, ¿no? Las implicaciones éticas de lo que hacían y el tener la seguridad de que lo que hicieran no iba a estar, bueno, evidentemente estar a la altura de Watchmen iba a ser muy complicado, pero el pensar que no iba a haber ni siquiera nada que valiera la pena leer, y estos cuatro cómics que leí esta semana me confirmaron lo que pensaba, ¿no? El proyecto no tiene otra razón de ser más que generar atención mediática e ingresar la mayor cantidad de dinero posible a DC. Sí, lamentablemente así, y creo que se emite con mucha liviandad. Creo que hay una sensación, hay dos puntos a mí que me parecen extremos y me parecen malos, que es un tema de las reacciones no de parte de algunos lectores, que desprecio Before Watchmen porque Watchmen es lo máximo, que uno puede incurrir un poco en eso, pero por lo menos yo, sintiendo que no es lo correcto, no, por lo menos no tomaría una decisión muy drástica en base a esa sensación. Y la segunda, el tema de lo único que me importa es tener otro cómic de Rorschach, y eso también me parece pésimo, y es un poco también la razón por la cual a veces hay series que perduran más allá de lo que sus méritos creativos ameritan. Por ejemplo, para mí es increíble, y aprovechemos de darle en el suelo a Straczynski, con lo malo que fue la serie de Grounded, a mí me impresiona que haya vendido tanto, o que no haya caído al nivel a cero la serie de Superman mientras duró. Hay un grupo de gente, de lectores, de coleccionistas de cómics, que no pueden dejar de comprar una serie, que tienen este fervor más allá de lo racional, no importa que la serie sea mala y que haya sido mala durante 5, 10, 15, 20 años, la voy a seguir comprando porque yo quiero tener desde el número 1 hasta el momento en que deje de aparecer esta serie. Y yo creo que si uno realmente admira el medio, más allá de un coleccionismo obsesivo, lo más sano es dejar de coleccionar una serie. Lo más sano es eso, cuando uno no está de acuerdo ni siquiera a nivel ético, simplemente no le gusta la revista, no le gusta el dibujo, no le gusta el guión, deja de comprarla. Si cuando las revistas caen en venta, las editoriales toman decisiones, cierran las series, las relanzan, cambian los equipos creativos, lo mejor que uno puede hacer cuando a uno no le gusta algo es dejar de comprarlo, y eso se aplica para cualquier tipo de producto. Por lo tanto, sí, bueno, aquí sí, dime. Sí. Aquí primero, me parece mal que estés hablando mal de John ahora que no nos puede acompañar, y segundo, creo que John, pues es yo dije Straczynski. Ah, no, me refería a aquello de los fans que aunque la serie sea mala no la dejen de comprar, porque como sabemos, John es un gran fan de Superman, y no importa qué tan malo haya sido los últimos años, aparentemente sigue leyendo sus historias, y por otro lado, pues sí, realmente la única forma que el fan o lector de cómics tiene de protestar cuando algo no le agrada, es con la cartera. Si no te gusta una serie, deja de comprarla, y si suficiente gente deja de comprar la serie, la editorial tendrá que hacer algún cambio para corregir las ventas. Entonces sí, ese es un problema que ayer también salió a colación en la plática, porque una chica comentó que pues ella era tan fan de los personajes que no le importaba si los hombres eran buenos o malos, con tal de tener más historias con Rorschach o con el comediante. Sí, y yo creo que eso es algo llamativo, porque si tú lees Watchmen y entiendes Watchmen, y pero aquí voy a pecar de snob porque estoy diciendo que yo lo entiendo y el resto no, y no es tan así, porque yo creo que no soy tan admirador de la serie. Los personajes tienen un rol funcional dentro de la historia, no es por atractivo que sea Rorschach dentro de Watchmen. Rorschach cumple una función dentro de Watchmen, la obra de Watchmen es completa, es la historia completa, no es las historias de Rorschach. Por eso a mí me llama la atención el tema de, por ejemplo, sacar un cómic de Rorschach o sacar un, no hablamos de esto, sino que un proyecto de carácter indefinido de Rorschach, de Night Owl, de Ozymandias, de personaje que sea, no funcionan por separado. Puedes escribir obviamente una historia por separado, pero la idea es que funcionen en conjunto la historia y los personajes dentro de Watchmen. Entonces es llamativo que lo hagan por fuera, y a la idea de escribir una precuela de Watchmen, claro, es porque algunos de los personajes más interesantes de Watchmen son absolutamente quedan absolutamente inutilizados al término de la historia. No puede escribir más historias de Rorschach porque spoilers. Entonces, hacer una precuela de una historia donde tú lo único que necesitas es la información que te aporta la historia principal, me parece que es la peor decisión creativa a la hora de abordar una continuación de estos personajes. Creo que lo más sensato habría sido escribir lo que pasa después de Watchmen, más allá de que algunos de los personajes no estén disponibles. Así que, no sé, creo que hay... Yo ya me he explayado bastante en el blog al respecto, creo que he sido un poco majadero y a la gente no le gusta, así que no voy a insistir mucho con el tema ahora, por lo menos. Tal vez en algún momento lo estructure bien y hagamos una conversación más larga al respecto y demos la instrucción, oigan, en estos momentos, si no quieren escuchar, avancen 20 minutos. Así que... Creo que es eso por ahora, no me interesa el proyecto, pero más allá de las calidades artísticas, que yo creo que los guionistas, la verdad no me parece que estén a la altura, por más que se hable de los 100 Bullets de Azzarello, a mí me parece que realmente no sé cuántos cómics más tiene Azzarello que sean realmente buenos. Así que no sé, realmente no, artísticamente no me impresionó, y ya por otras motivaciones no me molesta, así que lo voy a dejar pasar y en algún momento voy a estructurar mejor el pensamiento una vez que lo permita. El problema es que requiere un grado de estudio que no sé si estoy dispuesto a hacer, que para explicar bien algunos puntos que no sé si estoy dispuesto a invertir el tiempo que requiere. Sí, bueno, nada más ya para cerrar con el tema, creo que la mayor evidencia de que a la hora de formar los equipos creativos, lo que les interesa es tener gente reconocida y que fuera de atención mediática, creo que no lo confirman los nombres de gente que salió a comentar que en algún momento le ofrecieron participar y lo rechazó, ¿no? Como puede ser el caso de Kevin Smith o de John Byrne, que también son dos autores que hace varios años que no tienen un buen cómic, pero que siguen siendo nombres muy reconocidos en la industria, y la atención mediática que hubieran traído al proyecto hubiese sido considerable. Entonces creo que es un hecho que no se buscó a los creativos que puedan contar historias interesantes con estos personajes, no se pensó en la importancia de lo que querían hacer, lo que querían eran nombres reconocidos que les dieran la atención y el posible potencial de ventas que buscaban. Sí, yo entonces, creo que aquí obviamente la intención probablemente salga con una leyenda que cuando aparezcan los recopilatorios van a decir algo así como a companion piece for the best selling graphic novel of all times, que hacer como una extensión o un acompañamiento para la novela gráfica más vendida de todos los tiempos, y yo creo que ese es el objetivo en el fondo, que la fama de, o sea, no en el fondo, en la superficie, que la fama de Watchmen atraiga ventas adicionales de estos proyectos, en base a también, por ejemplo, de Straczynski, un nombre que es relativamente reconocido fuera de la industria, no es un nombre que sea exclusivo a los cómics. Si tú dices Darwin Cook, solamente gente que lee cómics va a saber quién es Darwin Cook. Si dices Straczynski, tienes a la gente que lee cómics y a los 3 o 4 fans que tiene Babylon 5. Así que eso también es parte del enfoque que tiene la serie, así que no sé, yo creo que es suficiente al menos por ahora respecto de este tema. Sí, no veo mucho más que comentar. No sé si tengas alguna noticia más que comentar o con qué te parece que prosigamos. Mira, la única noticia que comentaría y que me llamó la atención, y mencioné a la pasada, el tema de Green Arrow, que en las últimas solicitaciones de DC apareció el nombre de que casi no lo puedo pronunciar, se me cierra la garganta, Jude Winnick, escribiendo Green Arrow para el número 0 de la serie. Y para el que no venga leyendo Green Arrow, que son personas afortunadas, tenemos el caso de que la serie partió con J.T. Krug, que creo que es honestamente uno de los peores escritores de cómics que hay trabajando, o en particular de DC. J.T. Krug apareció con el relanzamiento y tuvo que dejar la serie por otros compromisos, y la serie quedó en manos momentáneamente de Dan Jurgens y Keith Giffen, que imagino que habrán hecho una labor decente porque son tipos profesionales con muchísima experiencia dentro de la industria, y por lo tanto uno asume que por lo menos las revistas van a ser buenas, van a ser decentes. Luego de eso, DC, a propósito de esas críticas que mencionamos alguna vez que tienen que ver con las pocas mujeres que tenía trabajando dentro de la empresa, sacó del retiro a Anne Nocenti, que tiene una labor destacadísima como editora y escritora de cómics de Marvel y que está dedicada a otras cosas, y la trajo a escribir Green Arrow. Eso partió con el número 7. Y honestamente lo leí y me confundió un poco la revista. No sé si habré estado cansado en el momento, pero la estructura de los diálogos me confundió un tanto. No eran tan obvios como en otros casos. Creo que no había una buena unión del dibujo con las palabras. Bueno, y se trae a Nocenti con la idea de atraer, de levantar la serie y de tener a una mujer trabajando dentro de la compañía. Y ahora se anuncia que por lo menos el número 0 de la serie lo va a escribir Jude Winnick. Y eso a mí me huele a que 6 números y se fue a Nocenti y van a traer a Jude Winnick, que tuvo un largo periodo con Green Arrow posterior a la partida de Brad Meltzer, me parece que fue, que estuvo Kevin Smith, Brad Meltzer y luego Jude Winnick en la serie con la cual resucitaron al personaje hace unos 10 años en DC. Así que es llamativo, por decirlo menos, que un personaje reciba en 12, 13 números, 4 equipos creativos distintos, es bastante llamativo. Bueno, hay que tomar en cuenta que desde que nació esta iniciativa de los nuevos 52, pues se daban los casos, ¿no? De que el anuncio de equipos creativos se daba y después no coincidía con lo que habías publicado. Entonces, creo que vamos a lo mismo, ¿no? La falta de planeación editorial en DC a veces espanta. En el caso de Nocenti, a mí cuando la anunciaron como la nueva escritora, me llamó la atención porque tenía varios años retirada del medio a un nivel creativo, ¿no? Entonces, sí me pareció un poquito extraño de repente de la nada regresar a escribir una serie, y me imagino que parte de esta falta de continuidad dentro de la industria es lo que puede haber afectado la forma en que estaba trabajando. En el caso de ahora todavía de Renato, me parece todavía DC no ha dicho que Anne Nocenti se haya ido de Green Arrow. Por lo menos por ahora podría ser que Winnick haga solamente el número 0 del personaje. Sí, bueno, no estamos especulando, pero tomando en cuenta la clase de decisiones que ha tomado DC en los últimos meses, no sorprendería que Winnick se quedase después del número 0. Sí, ahí puede hacer un crossover de Catwoman con Green Arrow, que ya sabemos cuál va a ser el contenido de la revista. No, y además creo que habría que considerar también que Green Arrow es un personaje que siempre les ha costado trabajo, ¿no? Como que no tienen muy muy claro qué es lo que quisieran hacer con el personaje. Históricamente ha sido un personaje que no ha tenido una continuidad o estabilidad dentro del universo DC, fuera de cuando lo tomó Mike Grell a mediados, finales de los 80s. Y del relanzamiento que mencionabas de hace unos 10 años con Kevin Smith primero y Brad Meltzer después, no ha sido nunca un personaje que tenga un rumbo definido. Entonces, no me extrañaría que terminen recorriendo uno de sus autores de emergencia, que son chambones, que es el caso de Jude Winnick, que realmente no tiene un historial precisamente brillante, más bien se caracteriza por ser alguien que les entrega el trabajo a tiempo y que no hace nada que termine por afectar ni positiva ni negativamente a sus personajes. Entonces habría que ver qué rumbo toma la serie después del número 0, pero lo de Nocenti sí me parece que fue también un intento, como mencionas, de llenar la cuota de creativos de sexo femenino, que digo, no sé, yo a veces lo veo como una necedad, ¿no? Porque si no hay tantas mujeres escribiendo en el medio, pues obviamente no tienes mucho material de dónde escoger, pero pues había que recordar que cuando han tenido gente con trayectoria trabajando, como por ejemplo el caso de Gail Simone, no le han dado libertad para trabajar de manera congruente. Entonces habría que ver que para dónde va, pero no me extraña que Winnick se quede como el nuevo escritor de la serie. Sí, por ejemplo, acá en Chile en algún momento existió la idea de, cuando estuvo la presidenta Michelle Bachelet, de que hubiese un ministerio, un gabinete de carácter paritario. Esto quiere decir que haya igual cantidad de hombres y mujeres en cargo de esa jerarquía. Y yo creo, yo no tengo ningún problema con que haya ninguna ministra a cargo de ninguna cartera del gobierno, pero sí tengo un problema con que por cada ministro hombre tenga que haber una ministra mujer, porque si hay, no sé, muchas mujeres capacitadas, no tendría ningún problema tampoco con que todo el gabinete fuera de mujeres, pero en algunos casos se da que lamentablemente no hay tanto de dónde elegir por las razones que sea, y aquí también hay un tema estructural, social, pero a la vez la cantidad de creativas mujeres, tanto dibujantes como escritoras, es mucho más limitado que el de hombres en el campo del cómic. Por lo tanto, siempre, en este caso, en el caso de DC, de DC fue mucho más marcado, pero siempre va a haber mayor cantidad, o no siempre, por lo menos por ahora, va a haber mayor cantidad de hombres, escritores y dibujantes trabajando en el medio que de mujeres. Y eso es simplemente por la cantidad de gente que se dedica a la industria. Entonces, no sé, creo que habían otras personas mejor aspectadas en estos momentos, qué sé yo, Jen Van Meter, Becky Cloonan, Gail Simone, la esposa de Fraction, ¿cómo se llama? Es Kelly Sue. Kelly Sue DeConnick. Ah. De Conic, exactamente. Está Corina Becco, hay muchísimas, Jill Thompson, muchísimas mujeres muy talentosas que podrían haber trabajado y que están activamente participando en el medio. Y Anna Chanti, no voy a decir que es mala para nada, pero lleva un tiempo alejada de la industria, como tiene que ponerse al día y luego empezar a escribir, y eso normalmente en cualquier cosa, en cualquier tipo de trabajo, toma tiempo. Así que eso es lo que podríamos decir más criticable del tema. Y bueno, llegando a ahondando un poquito en lo de las decisiones DC, esta entrevista que dio George Pérez, donde menciona que cuando salió de Superman, Kit Giffen lo llamó para preguntarle si DC lo había despedido porque no quería hacerse cargo del trabajo bajo unas circunstancias tales. Y George Pérez dice que no, que él no hallaba la hora de dejar de escribir Superman porque había sido una experiencia realmente horrible para él, y que tenía que ver con el hecho de que al momento de ofrecerle la revista no le habían dicho que Grant Morrison iba a estar a cargo de Action Comics, no le habían dicho que la historia de Morrison iba a ambientarse 5 años antes de la de él, y por lo tanto varias cosas que él necesitaba saber todavía no estaban definidas porque ni siquiera Morrison las sabía. Y eso tampoco es culpa de Morrison, es un tema de, obviamente, si Morrison está trabajando la historia hay cosas que no sabe todavía, y por lo tanto no las va a poder transmitir a Pérez, pero hay ya parte de una decisión editorial de ambientar las dos historias en momentos distintos y trabajar en forma compartimentalizada, que termina dañando las capacidades narrativas. También menciona que había muchas manos metidas en la serie, que todos sus guiones tenían que pasar por aprobaciones, lo cual es llamativo porque él defiende mucho a Dan DiDio, que Dan DiDio no metió mano en su serie, pero ¿quién está por arriba de Dan DiDio? Diane Nelson solamente en el organigrama de DC, así que hay que ver ahí yo creo que nunca lo vamos a saber, pero es llamativo que haya tanto problema, tanta traba para realizar este tipo de historias, y en un profesional que es un tipo que lleva 30 años en la industria y que por lo tanto sabe escribir, sabe dibujar, sabe hacer todo lo que necesita hacer con una serie. Sí, vamos, el problema aquí es algo que tenemos muchos meses comentando, ¿no? Desde antes, desde el 52, el trabajo editorial en DC es algo que deja mucho que desear. Realmente es difícil entender que no tenga un rumbo definido. Dan Didio no decide si es un ejecutivo o un director editorial. Y termina por meter más ruido que otra cosa. El tener a gente que tampoco tiene experiencia editorial a cargo de supervisar proyectos, como es el caso de Geoff Johns o de Jim Lee, también es algo que afecta un poquito la forma en que se mueve las decisiones en la editorial. Y lo de la cuota de género con los autores es algo que también es una decisión editorial que a veces no tiene razón de ser. Entonces el primer problema de sí es ese: mientras no pongan orden a nivel editorial de cuál es el rumbo que le están dando a la compañía, no vamos a ver un cambio en la forma en la que están haciendo las cosas o en la toma de decisiones. Y la verdad es que no se ve de qué forma vayan a remover a Dan Didio o a tratar de ponerle candados o controles para la forma en que se conduce, porque definitivamente es la persona que aparentemente es quien tiene la última palabra en las decisiones. Alberto, es la persona que tiene la última palabra en las decisiones. ¿Y qué más? Oh, no, nos falla la tecnología. Te perdiste ahí un poquito. ¿Alberto? Sí, estamos colgando de un hilo. Este sería el momento para mencionar a nuestro proveedor de servicios de una manera poco elogiosa. Pues más que proveedor de servicio, no sabemos si sea Skype o el problema con la conectividad en alguno de los dos lados, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, todos mis sistemas están funcionando salvo la conexión de telefónica. Ok, entonces culpemos a Skype entonces. Ok. Bueno, yo creo que ahora nos toca ir a temas más alegres, a lo que nos gusta, a los cómics. ¿Te has leído algún cómic bueno, Alberto? Y pues, digo, no sé, por ahí comentábamos en la semana, me parece que finalmente leíste The Strange Talent of Luther Strode, que es un cómic del que yo había reseñado el primer y el último número en el blog. No sé si quieras hablar un poco de esta serie. Sí, me gustó bastante, eso puedo decir de partida de Strange Talent of Luther Strode, así que si alguna vez han seguido alguna recomendación mía y el resultado ha sido feliz, esta tal vez sea otra ocasión. Como explicó Alberto en su reseña, el tema o la premisa con la que parte la serie es ¿qué pasaría si mandas una solicitud para estos métodos para transformarse en una persona musculosa en poco tiempo que aparecen en los anuncios de los cómics y te llegara el método Atlas y te funcionara? En unos meses te transformara en un mega ninja en tu escuela y que ya la gente que te molesta tuviera que dárselas contigo porque ya eres capaz de pegarle hasta el más grande de tus enemigos. Así que, bueno, esa premisa básica de la historia es también en el fondo la historia, porque algo que tiene Luther Strode y que no debe tomarse como una crítica es que es una historia muy sencilla, no es una historia que tenga muchos niveles. Es personaje principal, lo molestan en la escuela, toma el curso, desarrolla poderes y luego todo se va cuesta abajo a partir de ese momento debido a una serie de circunstancias imprevistas al momento de iniciar este curso. Y se esbozan algunas ideas de conspiraciones en torno a este personaje o a la figura de Luther Strode y de las razones también por las cuales este método funciona con Luther Strode de la manera en que funciona con Luther Strode y con otras personas probablemente solamente los haría perder el tiempo. Así que eso en definitiva me parece que es un cómic que en cualquier otras manos que no fueran las de Trad Moore, en un dibujante menos competente, habría sido simplemente una historia entretenida. Pero el dibujo de esta revista, la verdad es que me pareció extraordinario. Para ser un tipo del que jamás en mi vida había oído hablar, me llamó absolutamente la atención las capacidades del dibujante de Luther. Sí, bueno, vamos, es otros casos de un cómic de Image donde de repente aparecen creativos a los que no conocíamos y realizan un trabajo sobresaliente, ¿no? Es curioso, en mi caso, la única persona del equipo creativo con quien estaba familiarizado era el colorista, que es Felipe Sobreiro, pero esto es más que por su historial como creativo, es porque tengo el gusto de haber coincidido con él en varios foros de internet y llevamos una cierta relación. Entonces, la primera noticia que tuve de esta serie fue por comentarios que él había puesto en distintos foros y en redes sociales acerca de lo que estaba trabajando. Porque él también estaba bastante, bastante gratamente sorprendido con el trabajo de Trad Moore, y me parece que el complemento que hace la brillantísima paleta de colores que utiliza para ilustrar escenas tan violentas es algo que le da un toque distintivo a la serie, más allá de qué tan simple resulte la premisa de esta historia escrita por Justin Jordan. Sí, y yo creo que no tenemos que hacer bastante énfasis en lo violenta que es la serie, lo violenta que son las escenas de acción de la serie, pero es un gore que uno puede disfrutar. Si uno uno tiene que ir con la alerta, porque hay gente que definitivamente ese tipo de cosas le desagradan o lo descolocan, y por lo tanto para ustedes no es esta revista, no se acerquen a ella, no la lean y después digan: ¿por qué nadie me avisó? Le estamos avisando. Hay mucha violencia gráfica muy fuerte dentro de la revista. Pero para mí, por lo menos, es glorioso el nivel de detalle con el cual lo trabaja Trad Moore. La paleta de colores, como tú señalas, en las escenas en las cuales la violencia no está ejercida en un modo, digamos, descontrolado o, no sé, indiscriminado. Hay escenas en particular en las cuales la violencia tiene cabida dentro de la revista, y siempre es con un grado de mor no sé si de morbosidad, pero el guionista no quiere que la violencia a uno le impacte. No hay un goce de la violencia como el que existe en Dragon Ball, por ejemplo, en el cual uno es tan común los golpes que se dan a los personajes que uno llega a un punto en el cual simplemente deja de preocuparse de que alguien le rompan la cara o le corten un brazo, etcétera. Deja de ser relevante porque la violencia se transforma en algo tan cotidiano que pierde su impacto. Aquí el tipo, el escritor y el dibujante quieren demostrar que la violencia es terrible. Y lo es también en el mundo de este personaje, de Luther Strode, y la manera en la que impacta la violencia a su vida, destruyéndola en el fondo, es lo que hace que la revista sea tan interesante. Y en este sentido, el dibujo de Trad Moore es sumamente detallista en la presentación, y sumamente efectivo, no efectista, efectivo en la representación de la violencia de la historia. Y en definitiva, esto explota en el último número, en la confrontación del personaje con su antagonista, y lo hace ya a niveles mucho más que desafían lo que se podría considerar como normal dentro de un cómic. Pero hasta más allá de estos personajes que funcionan separados del resto del común de la gente, la violencia se la respeta como un elemento disruptor, como un elemento destructor dentro de la vida del personaje. Sí, vamos, el uso de la violencia no es gratuito, y como mencionas, se le da un valor, ¿no? El hecho de que haya una gran cantidad de violencia no hace que esta resulte menos grotesca o se la vea como algo normal. Entonces, eso es algo que habría que destacar, ¿no? Es un cómic muy violento, gráficamente. Sí, tiene momentos que están diseñados para causar un shock, pero es importante que este shock tiene cabida dentro de la historia. No, no, no es poner sangre por poner sangre, tiene algo que ver con la historia, y esto es algo que vale la pena resaltar, ¿no? Es muy violento, pero no se trata de violencia gratuita utilizada solamente para ver quién protesta. Sí, y bueno, tú me comentabas que la revista, debido a su éxito, va a tener una secuela. Así que si no la leyeron, si se les pasó, si no la encontraron, Image tiene como política, que uno ya puede extrapolar de los últimos años, sacarla, reofertar los recopilatorios de una serie cuando se ofrece un nuevo producto de los mismos autores. Así que muy probablemente cuando se lance el número uno de la nueva miniserie, va a reofertarse el tomo uno de Luther Strode. Y si no es en esa ocasión, lo va a hacer cuando termine de publicarse la segunda miniserie del personaje. Así que si no tienen la posibilidad de encontrarlo en alguna comiquería, o de encargarlo a través de Amazon o de Book Depository, en fin, de cualquiera de las alternativas disponibles, van a tener por lo menos la alternativa de encargarlo a través del Previews en esos momentos críticos, por así decirlo. Siempre estén alerta si quieren leer cualquier serie de Image. Si se les pasó el tomo 1, 2, 3, 4, etcétera, en el momento que aparezca el siguiente tomo, van a reofertarse todos los tomos anteriores. Así que esa es la oportunidad para, en ocasiones, partir leyendo alguna serie. Sí, es parte de la política editorial de Image, ¿no? El mantener los títulos de sus series que están vigentes, disponibles en tomos. Entonces, seguramente si tienen acceso a alguien que les permita hacer pedidos de lo que se conoce como el Star System, que es el catálogo de material en prensa que maneja Diamond, lo pueden encargar, y como decía, seguramente cuando se anuncie la serie va a aparecer por ahí el recordatorio de que existe un tomo recopilando el volumen 1, que además se encuentra en toda clase de outlets online. Entonces, no, si les interesa, realmente hay opciones para poder leerlo, y sí me parece que es una serie bastante recomendable, al menos para quien no se ofenda o moleste con el exceso de sangre. Sí, el que se ofende ya lo sabe, así que no se moleste, está advertido. No sé si te gustaría destacar algo en particular de Luther Strode. Yo en general he sido bastante vago en la historia para no echársela a perder a nadie. Sí, el problema es que, como decíamos, la premisa es en principio muy simple. Entonces, presente cualquier cosa en la que tratemos de ahondar, vamos a terminar por arruinarle un poquito la historia a quien le interese, y no me parece que fuera lo correcto, ¿no? Yo destacaría que entre todo me sorprendió el trabajo de todo el equipo creativo, porque de Justin Jordan, por allá parece que esta serie también se convierte en su punto de entrada al mainstream. Ya tiene por ahí una serie anunciada en DC, me parece. Sí, Team 7, otra serie que no voy a seguir. Sí, a mí me causa curiosidad porque yo estoy familiar con los personajes principales de esta serie de sus años en Wattstone. Entonces me causa bastante curiosidad como para por lo menos pensar en echarle un vistazo al primer número. Pero sí llama la atención que después de una miniserie de 6 números ya haya conseguido llamar la atención de editores en DC. Que pues si algo hemos aprendido en los últimos meses es que están necesitados de talento. Entonces puede no ser tan malo el hecho de que Justin Jordan tenga una oportunidad de hacer algo en DC. Sí, con un poco de suerte le va a ir mejor que a Nathan Edmondson con Grifter. Sí, que es otro escritor que entró al medio con proyectos propios aparecidos mayormente a través de Image, y que lamentablemente pues Grifter fue una de las series menos exitosas del lanzamiento de DC. Del trabajo de Jordan en Luther Strode, una de las cosas que me llamó la atención es el uso que hace de diálogos. Es alguien que se ve que trabajó en desarrollar a sus personajes, no solo al protagónico, sino a los secundarios, que serían la novia, la mamá y el mejor amigo. y más que tratar de ser expositivo en lo que hace, a partir del diálogo construye los personajes de una manera bastante capaz y te hace que te importen los personajes, ¿no? Creo que ese es tal vez el mayor mérito de Jordan como escritor, que haga que como lector te preocupes por lo que pueda pasar con alguno de estos personajes y que te involucres a un nivel emocional con ellos. A mí lo que me llama la atención de que existe una continuación es que la continuación que sea va a tener un tono muy distinto que esta historia. Porque la forma en la que termina hace que la premisa con la cual parte ya no esté disponible para una continuación. Así que, sin anticipar que eso sea bueno o malo, me parece que el tono general de la segunda parte va a variar radicalmente respecto de la primera, y eso me parece interesante que exista esa evolución dentro de la serie, y hay que ver qué tanto gas tiene en el tanque Luther Strode. A mí me parece interesante, no sé si será una serie que dé para hacer una trama de largo aliento, pero definitivamente da para un par de miniseries más, y ver de qué manera logra cerrar algunos de estos argumentos que deja en el aire Justin Jordan con la nueva miniserie. Sí, más que cambio de tono, yo creo que estamos hablando de un cambio de rumbo, ¿no? Porque no, el tono puedes mantener el mismo, sí, uso de violencia y demás, pero definitivamente la forma en la que está armada la historia, me queda la impresión de que es algo que ha sido de una manera tal que en caso de que no hubiese sido tan exitoso, no fuese una continuación, la historia por sí sola se mantiene y tiene un final. Y sin embargo, deja lo suficiente abierto como para pensar en hacer algo más con el personaje, pero precisamente por lo que ocurre en la historia, haga lo que haga, va a ser algo completamente diferente. Sí, creo que eso es lo principal que podemos comentar sin arruinarle la revista a nadie, pero yo se las puedo recomendar sin mayores... sin mayores reservas. La única advertencia es que no vayan esperando lo que no es. No, Luther Strode es una historia, como ya hemos recalcado más generalmente, simple. No es un cómic complejo. Tiene sus atractivos, tiene sus intereses, y particularmente para mí lo más destacable es el dibujo. Sin que la historia sea mala, para mí el dibujo es lo que la eleva por encima de lo que es realmente el dibujo, la pone un poquito más arriba de eso. Sí, digamos que si la historia en general con un mal dibujante sería un 5, con un dibujante normal sería un 7, con el dibujante que tiene es un 8, un 8,5. Así que búsquenla y leanla, yo creo que se van a entretener bastante. Sí, definitivamente es una serie bastante recomendable, sin que le estemos haciendo como que le vaya a cambiar la vida a nadie, ¿no? Es una serie bien realizada, con una historia simple pero interesante, un arte fenomenal. Yo creo que Trad Moore es alguien a quien habrá que seguir de cerca en proyectos futuros, y complementado por una paleta de colores que me sigue sorprendiendo lo simple que se ve el uso de colores tan vivo sobre el arte de Trad Moore, y lo efectivo que resulta la apariencia final del arte. Sí, ¿tienes alguna revista que te gustaría recomendar tú, Alberto? No, de manera individual no mucho, no he leído nada nuevo por ahí. Me llama la atención la nueva serie lanzada por Mark Waid, pero no he tenido oportunidad de leer el primer número que tú reseñaste por ahí. No sé si quieras comentar algo de esto o de alguna otra serie. ¿De Daredevil? No, de Hypernatural. Ah, pero es que no es de Mark Waid, es de Dan Abnett y Andy Lanning. Ah, perdón, cierto. Me fui con la idea equivocada. Sí, por eso me confundí. Sí, me gustaría comentar un poco Black Mirror. Yo ya había tenido la posibilidad de comentar de Court of Owls, que es la primera miniserie o el primer arco argumental de Batman con Snyder y Capullo, y ahora tuve la oportunidad de leer el tomo recopilatorio en formato tapadura de la etapa de Detective Comics de Snyder, con dibujos de Jock y de Francesco Francavilla, y me gustó bastante. El tono es marcadamente distinto de Batman. Batman es una historia de de aventuras, thriller psicológico, etcétera. La etapa en Detective Comics es más una historia de suspenso y de hasta cierto punto de terror. Entonces es un tono marcadamente distinto. Si quisiéramos darle un tono en general, yo creo que lo más sencillo sería decir que se parece un poco al Silencio de los Inocentes en cuanto a construcción de atmósfera, de ese aspecto inquietante que tiene el personaje. Y me gustó el contraste que hay entre el dibujo de Job, que es impactante, con un gran diseño de página, y el de Frank Avila, que es mucho más intimista, que se concentra más en transmitir las emociones de los personajes. Así que Snyder lo logra balancear bastante bien. No sé si tú tuviste la oportunidad de leer la historia. Sí, yo los leí cuando fueron apareciendo en números sueltos. De hecho, era la única serie que seguía de celular de DC. Y si eso que mencionas, el contraste entre el trabajo que hizo ahí en Detective y lo que está haciendo actualmente en Batman es bastante marcado. Pero a mí me parece que es seña de muchas de las mejores etapas de Batman, ¿no? Que cuando se entiende las diferentes formas en que se puede interpretar el personaje y utilizan las dos series principales para contarlo, es cuando tengo mejores resultados, ¿no? El que es en Detective, tratar de concentrarse un poquito más en el aspecto policíaco, precisamente del aspecto de detective de Batman, mientras que en la otra serie, en Batman, es enfocarse en el aspecto superheroico del personaje. Entonces, creo que lo que hace Snyder es exactamente lo mismo. Como mencionas, una historia es un thriller de suspenso lo que hace en Detective, a diferencia de la historia de aventuras que está contando actualmente en las páginas de Batman. En cuanto al arte, el contraste, sobre todo tomando en cuenta que los utiliza a los dos dibujantes, a Job y a Frank Avila, para contar diferentes arcos argumentales. Que es Job enfocándose en la parte de Batman y Frank Avila en la de los policías de Gotham. Es un uso interesante. La historia es fue era lo mejor que publicaba DC antes del relanzamiento. Y curiosamente, Snyder sigue siendo el responsable de una de las mejores series en DC, ¿no? No sé, pero a mí me queda la impresión de que actualmente es el mejor dibujante que tiene la editorial. Y Escritor, encuentro escritor. Perdón, escritor. Y encuentro que es este tomo de Black Mirror es una cosa bastante recomendable. Aunque no sé, creo que tú lo comentaste por ahí en una lista de correos, no sé si pusiste algo en el blog acerca de la estructura, porque es evidente que fue escrito para publicarse como números unitarios y no sé qué tal funciona en la colección. Ya, mira, algo que podría decir y que tal vez uno asume que la gente lo sabe y tal vez no sea así, es que la historia de Detective Comics está protagonizada por Dick Grayson como Batman. En la época en la que recuerden que Batman había muerto en Final Crisis, que en realidad no estaba muerto, estaba perdiendo el tiempo, etcétera, y se desarrolló toda esta saga épica que estaba escribiendo Morrison. Entre tanto, el que se hizo cargo de ser Batman fue Dick Grayson. Cuando volvió Batman a través de los cómics de Morrison, DC, en vez de retirar inmediatamente a Dick Grayson del rol de Batman, decidió que algunas series iban a estar protagonizadas por Dick Grayson y otras iban a estar protagonizadas por Bruce Wayne. Y en este caso, Detective Comics con Snyder estaba protagonizado por Dick Grayson hasta el relanzamiento. Ahora, actualmente, Snyder escribe a Bruce Wayne. Entonces, en esta época, y algo que es una constante en la serie de Snyder con Batman, es la idea de que Gotham City tiene una especie de rol de desafiar a Batman, o Batman desafiar a la ciudad. En el fondo, la ciudad le tiene mal a todo el mundo, por decirlo en términos simplistas, y cada vez que alguien trata de elevarse sobre la mediocridad, la ciudad viene y te pega en la cabeza, te machaca. El crimen triunfa en Gotham City. Es un poco luchar contra una adversidad ya insuperable, un poco el mito de Sísifo en cómics. Así que la historia parte con una investigación relacionada con la desaparición o la aparición de algunos materiales que debían estar guardados en evidencia dentro del cuartel de policía de Gotham, y que empiezan a hacer su aparición dentro de la ciudad. Así que Batman tiene que investigar de dónde se origina todas estas apariciones. Y eso Snyder lo va contrastando con el desarrollo, con la historia en la cual el hijo de Jim Gordon vuelve a Gotham City. Y se sospecha del hijo de Jim Gordon que, bueno, se sabe que tiene una personalidad extraña, que es un tipo, probablemente un psicópata. Y hay que ver hasta qué grado ha logrado llevar esa psicopatía. Entonces, Snyder al escribir la historia originalmente va desarrollando un contrapunto. Cada vez que escribe un capítulo de la investigación de Batman dibujado por Job, lo va contrastando con el complemento que dibujaba Frank Avila. Eso se fue al tacho de la basura en el momento en que DC decidió cambiar el formato de Detective Comics, cuando hace varios años decidió cambiar el precio de portada de sus revistas y empezar con este tema del holding the line y mantener la revista a $2,99. Eliminó los complementos de varias series, entre esos Detective Comics, y se vio forzado en ese caso Snyder a eliminar los complementos y esta forma de contrapuntos que tenía, con la cual tenía estructurada su revista. Se vio obligado a estructurarla luego por arcos argumentales cortos, uno de Frank Avila y otro de Jock. Y a mí me parece que cuando ya coincides con... Perdón, ¿estás resfriado, Alberto? Un poco, sí. Tienes que tapar el Traté de micrófono. ocultarlo, pero no con mucho éxito. Ok. Bueno, una vez que llegas a la parte en la cual ya definitivamente Snyder tuvo que hacer la transición desde esta estructura de historia principal con complemento a dividirlos por arcos argumentales, el tomo no se ve mayormente afectado, pero en la parte inicial en la cual estaba la historia principal y el complemento, estaba este contrapunto, que es, bueno, el ejemplo más fácil de hacer es el tema de la forma en la que se intercala las historias de pirata dentro de Watchmen, en el cual uno es un contrapunto emocional del otro. Acá hay un tema de contrapunto emocional y a la vez hay un tema de historias paralelas. Por ejemplo, en el primer capítulo, en la primera revista que es Detective Comics 871, en la historia, cuando parte el cómic de Jock, hay varias escenas en la ciudad en la cual se ven aves repartidas por distintos lados, que son aves exóticas. Un buitre y un montón de aves exóticas que no conozco, por eso les digo aves exóticas. Y en el complemento se descubre que alguien se metió al aviario de Gotham City y liberó a todas las aves. Y esa es la razón por la cual andan circulando por la ciudad. Entonces esta información de la cual uno no dispone y que le parece curioso cuando está leyendo la primera parte, la entienda al leer la segunda. Y hay varias formas en las cuales se van intercalando estos puntos. Y lamentablemente eso se pierde con la estructura del tomo, porque lo que hace DC es que toma las tres partes de la primera historia de Jock, que era Detective 871, 72 y 73, y las pone juntas, y luego pone juntos los tres complementos de Frank Avila, que en el fondo vienen a ser un solo cómic, porque son complementos cortos de 8 páginas. Y hace lo mismo en varias partes, antes del momento en el que tienen que ya cambiar el formato Snyder, y eso hace que se pierda un poco la forma en la cual Snyder quería contar la historia. Y Snyder, como entiende que es una revista serializada, siempre hace una especie de recapitulación o reintroducción del tono de la historia. Y eso se siente un tanto repetitivo en el tomo. Ahora, no es culpa de Snyder, porque Snyder obviamente está escribiendo una serie mensual. Escribiendo en forma serializada, no está diseñada la revista para que uno la lea como una colección de 11, 12 números. Pero de todas maneras eso afecta un poco, no la calidad de la historia, pero sí el impacto de la lectura. Y me pareció, bueno, lamentablemente un mal necesario. La alternativa era coleccionarla tal y como fue publicada y no sé si eso era posible. Algo que noté, por ejemplo, es que el cambio se produjo con, me parece, con Detective 874, en el cual Francavilla dibuja el número completo. Y ese número completo que dibuja Francavilla originalmente había sido diseñado como complementos de la serie. Entonces, en la primera parte de esa historia, Batman tiene una alucinación y ve una orca que lo va a atacar. Y en el primer número de la del siguiente arco que dibuja Jock, hay una orca que está dentro del hall de un banco, a partir del cual se desarrolla ese arco. Y obviamente había ahí un tema de contrapunto, de que Batman probablemente viera primero esta premonición, alucinación, y en el segundo número se encontrara con la orca, entonces uno asociara ese peligro de una historia con la historia siguiente. Y lamentablemente eso se pierde por el orden en el que están publicadas las revistas dentro del tomo. Así que, no sé. Eso fue como un punto en contra, y un punto a favor fue definitivamente para mí lo mejor es lo que le toca dibujar a Francavilla. No porque yo lo haga mal, sino porque es el fuerte de la historia. Obviamente lo que quería Snyder es presentar al personaje de Jim Gordon Jr., introducir lo inquietante que es su presencia, la forma en la que rompe la armonía familiar de Gordon y de Barbara Gordon, y luego transformarlo en el foco de atención de la revista. Y eso lo hace, obviamente la idea era mantenerlo dentro del complemento hasta el punto en el cual se transformara en el centro de la historia. Y eso es lo que ocurre en el tomo. La última historia es la protagonizada por Jim Gordon, y salvo el cierre final en el cual hubo uno de los clichés del género de superhéroes, creo que estuvo muy muy bien logrado. Y definitivamente es una adición, bueno, es un personaje antiguo en realidad, pero este enfoque que le da Snyder lo transforma prácticamente en un personaje nuevo, y es una adición bienvenida a los mitos de Batman. Sí, bueno, mi pregunta era presente por la cuestión de los complementos, porque sí me causó que saber cómo funcionaba la asociación entre estos complementos y la historia principal en la colección, y nos lleva una vez a aquel viejo y discutido tema de la diferencia entre una novela gráfica y una colección de cómics, ¿no? Que en este caso hay que resaltar, eso es una colección de cómics y tiene precisamente esa estructura y no la de una novela gráfica que fuese diseñada para leerse en un solo tomo. Del final sí, digo, no le causa nada a nadie si lo que pasa es que el problema es que algunos de los diálogos en ese último número son demasiado expositivos, se da una explicación de qué fue lo que pasó y demás que tal vez se pudo haber realizado de una manera más sutil, pero en general se trata de una historia sumamente recomendable. Sí, y por el arte también. Francavilla es un tipo que a mí personalmente me recuerda mucho a Joe Kubert, por lo menos el dibujante que se me viene más a la mente. Y a pesar de que Francavilla sea completamente distintivo respecto de Kubert, pero Kubert es el dibujante con el cual lo asocio más. Kubert papá, no los hijos de Joe Kubert. Y lo que encuentro realmente notable es Francavilla hace no solo el dibujo, sino que el color de la historia. Y lo que uno quiere es que Jim Gordon Jr. sea un tipo del cual uno nunca está seguro qué es lo que realmente está pasando con él. A pesar de que incesantemente se vuelve, o sea, insistentemente o increchendo, uno ya no le queda más que decir, ok, mis sospechas son ciertas, por más que no tenga evidencia, esto ya es demasiado... evidente, a pesar de no tener pruebas, es demasiado evidente, no tengo otra conclusión posible. Pero a pesar de eso, todos estos momentos en los cuales los personajes sospechan, dicen, ¡ah, demonio, este tipo es inquietante! No sé, ¿qué se trae entre manos? La sutileza que le da a las miradas del personaje, a la atmósfera con la cual lo construye, los colores que utiliza Francavilla para la iluminación de los personajes, hacen que sea todo muy una atmósfera muy cerrada, muy impresionante, muy atractiva. Uno entra leyendo la revista, entra en un ánimo del tono que quiere Snyder crear con la historia, y realmente me parece que está muy bien logrado. Frank Avila me parece un tipo realmente fenomenal, me parece un escritor que, o sea, un escritor, un dibujante que espero que siga destacándose. Hace poco está escribiendo, está lanzando su primera historia a nivel propio, o sea, su primera historia de autor, que es un personaje que él había desarrollado a través de un blog, que es Black Beetle, que está apareciendo en Dark Horse Presents, y probablemente Dark Horse va a recopilar en un unitario. Y se las recomiendo porque, bueno, Frank Avila tiene su gusto, tiene este gusto por las películas de cine negro, por el Hollywood clásico de los años 30 y los 40, por la femme fatale, por el uso extenso del negro, y me parece un tipo que hay que tener en cuenta. Es un dibujante italiano con un estilo marcadamente distinto del dibujante de superhéroes tradicional de Estados Unidos, y me parece una edición muy bienvenida para el medio. Sí, sí, el arte de Frank Avila es bastante distintivo, tiene un look, una apariencia que inmediatamente te remite, como dices, al cine negro, a los pulps tal vez, y esa es la sensación que tiene su personaje, el Black Beetle. Afortunadamente es una persona que tiene trabajo constante en la industria, si no tanto haciendo arte secuencial, que ya hizo por ahí algunas cosas para Marvel en Capitán América, sobre todo cuando se trata de inventar historias en el pasado, lo que ha hecho para en Black Panther también era un artista que alternaba también responsabilidades con otro dibujante en la serie, y dependía de la clase de historia. Entonces creo que es interesante el uso que le dan a aprovechar su distintivo estilo para enfatizar el tono de ciertas historias, ¿no? Por otro lado, es un artista de portadas muy prolífico, hace muchas cosas para Dynamite y para editoriales pequeñas a nivel de portadas, y es un artista sumamente interesante, y es alguien a quien habrá que tomar en cuenta a futuro, porque sin duda no hemos visto todavía lo más que puede dar. Ojo con Frank Avila, y bueno, es un artista prolífico en general, creo que es uno de los pocos dibujantes que es capaz de hacer unas dos series mensuales si realmente lo necesita, y ha adoptado un tema que ya se ha vuelto un pelín repetitivo, que es el tema de hacer portadas en formato de lo que eran los pósters de los afiches de las películas de los años 30 y 40, como Casablanca, etcétera. Que él tiene todo un estilo, un sello, que es su firma viene a ser muy parecido al tema de cómo se utiliza la marca de los estudios fílmicos en esa época. Así que dense una vuelta por, busquen a Frank Avila en Google, se escribe Frank Avila, van a llegar al blog personal de él, a su sitio web, y a Pulp Sunday, que es donde ha ido publicando sus historias de Black Beetle, y se los recomiendo, leanlo. Esas historias en particular están diseñadas para un formato de tira dominical, por lo tanto es un formato amplio. Bueno, y tiene este diseño de página para Paul Sunday, y está usando un dibujo más, o un diseño más tradicional para la aparición en Dark Horse Presents. Sí, y lo que mencionas de ese aspecto que tiene de diseño de pósters viejos, el diseñar pósters y portadas es algo que se le da, incluso lo hace a manera de hobby. Recientemente empezó a hacer pósters para episodios de series de televisión, lo más reciente con que lo he hecho es con Breaking Bad, y hace un póster para cada episodio por puro gusto, ¿no? Entonces si se pueden dar una vuelta por su blog, que de hecho son dos, es su blog personal y otro que se llama Pulp Sunday, se van a encontrar con muchas ilustraciones bastante interesantes. Sí, así que Frank Avila, nuevamente lo mencionamos, nuevamente por favor háganos caso. Bueno, Alberto, creo que estamos llegando al final de este episodio, podríamos seguir hablando, pero creo que la gente ya ha tenido suficiente paciencia y tenemos que guardar temas para un futuro episodio. Sí, que bueno, el próximo episodio no debiera darnos escasez de temas, porque se viene el estreno de Amazing Spider-Man. Habrá que ver qué se generan los rumores que comentamos en esta entrega. Entonces, sin duda, para el próximo episodio tendremos más temas que comentar, pero sí me parece que para este episodio de regreso ya hablamos lo que teníamos que hablar y ya es hora de despedirnos momentáneamente. Sí, como digo, nuevamente disculpas a nuestra audiencia por la larga recesión, pero esto de trabajar gratis hace que a veces sea difícil hacer el esfuerzo extra de producción. Pero esperamos que con el nuevo formato, que también esperamos que les guste, sea más fácil el tema de la creación y publicación de los podcasts. Y ya saben, si les gustó el trabajo que estamos haciendo, ayúdenos a difundirlo, pongan un aviso en su blog o un link a nuestro reproductor de los podcasts que está en la página de nuestro blog, y van a poder escuchar cualquiera de los episodios anteriores y de los episodios futuros también. Así que, nuevamente, habitantes del futuro, me toca despedirme, así que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien. Hasta luego. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief.